Wonderwall de Oasis, que estrena el próximo 26 de septiembre su película documental Oasis Net Worth 1996, que mostrará material nunca antes visto de la banda británica. Hay que estar atentos en Colombia por si los cines programan esta película documental de Oasis en el país. Y seguimos con los Rolling Stones, que trabajan en una edición especial del disco Tattoo You para celebrar su aniversario número 40. El disco, recordemos, fue originalmente publicado en 1981 e incluyó algunos de los grandes éxitos del grupo como Waiting on a Friend y esta, Stir Me Up. Start Me Up, número 12, 1981, con los Rolling Stones, una canción de su álbum Tattoo You, que celebra 40 años de su lanzamiento. Y ahora una banda que en sus inicios se llamaba Smile, un nombre que no se acerca al poderío de su sonido. Luego el cantante, Freddie Mercury, bautizó a la agrupación con el nombre definitivo, Queen, argumentando que era un nombre sonoro, majestuoso, universal e inmediato. Escuchemos a Queen con su éxito de 1984, I Want to Break Free. I Want to Break Free, gran éxito de Queen a mediados de la década de los 80, una banda que fue reconocida por la crítica como una de las más exitosas de la historia. Y ahora en Happy Hour escucharemos a Anything Box, un grupo de dance pop de Estados Unidos que tiene fuertes raíces latinas. Su líder, Claudio Strilio, es argentino y la teclista de la agrupación, Dania Morales, tiene ancestros ecuatorianos. Y este es el sonido de Anything Box con Living in Oblivion. Living in Oblivion de Anything Box, de su primer álbum titulado Peace, lanzado en 1990. Y ahora vamos a escuchar a la banda estadounidense de rock alternativo Hoobastank, formada en California en 1994, y en el 2003 lanzaron esta canción que llegó hasta el quinto lugar en la revista Billboard, convirtiéndose en el mayor éxito de la banda. The Reason con Hoobastank. De la FM. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y hoy, 25 de julio, fue establecido como el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Y en este segmento vamos a destacar a varias mujeres de ascendencia africana que con sus fantásticas voces marcaron un antes y un después en el mundo de la música. Escucharemos inicialmente a una artista considerada la reina del soul por su potente voz y sus numerosos éxitos, como este que llegó a los primeros lugares en 1985, Freeway of Love con Aretha Franklin. Thank you. Way of Love, en la voz de la reina del soul, Aretha Franklin, quien falleció el 16 de agosto del 2018. Y seguimos con una leyenda que pasó de la violencia de género, de la presión y de los malos tratos a los que la sometía su pareja, al empoderamiento femenino y al éxito. Aquí está Tina Turner con Better Be Good to Me. Better Be Good to Me, de Tina Turner, del álbum Private Dancer, una canción que ocupó la quinta posición en el listado de la revista Billboard en 1984. Hoy, 25 de julio, fue establecido como el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, y estamos destacando a varias mujeres de ascendencia africana que con sus fantásticas voces marcaron un antes y un después en el mundo de la música. El momento de escuchar a Diana Ross, que primero hizo carrera con las Supremes y luego también triunfó como solista. Y en 1980 llegó al número uno con Upside Down. Upside Down, número uno de 1979 con Diana Ross, que a los 77 años de edad ha regresado con nueva música en este 2021. A la cantante también se le atribuye ser una de las descubridoras de los Jackson 5 y de la contratación de Michael Jackson y sus hermanos por el sello Motown. Y vamos a escuchar a la menor de los Jackson, a Janet Jackson, con su número uno de 1993, Again. Again, con Janet Jackson, número uno de 1993, incluido en su quinto disco, titulado simplemente Janet, un tema producido por Jimmy Jam y Terry Lewis. Y llega el momento de recordar a Donna Summer, que vivió tiempos gloriosos en las décadas de los 70 y 80, con temas que la convirtieron en la reina de la música disco. Donna Summer con Bad Girls.